Sección 7 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 7. Conviene alejarse de la multitud. Me preguntáis, ¿qué es lo que más debo evitar? ¿La multitud? En efecto, aún habría peligro en que os expusierais a su contacto. En cuanto a mí, os confieso mi debilidad. Nunca vuelvo de ella con las mismas costumbres que llevé. Si había establecido un orden, queda destruido. Si había desechado un vicio, lo recupero. Algunos convalecientes, debilitados por larga enfermedad, no pueden salir sin experimentar alguna desazón. Tal es nuestro malestar cuando sale nuestra alma de una larga dolencia. La muchedumbre nos hace daño. A pesar nuestro, sacamos de ella la inclinación, el barniz, la marca de algún vicio. Pero nada perjudica tanto a las buenas costumbres como la curiosidad de un espectáculo. Del placer que nos produzca se derivan los vicios insensiblemente. ¿Comprendéis bien lo que digo? Vuelvo más avaro, más ambicioso, más corrompido, hasta más cruel y más inhumano por haberme mezclado con los hombres. Me condujo la casualidad al espectáculo del mediodía. Yo esperaba juegos, fantasías, algún divertimento que me distrajera apartando mi vista de la sangre humana. Me engañé. Presidía la compasión a los antiguos combates. Ahora no se está por bagatelas. Quiere la gente el homicidio puro. Se presenta el gladiador a pecho descubierto sin que nada lo resguarde del peligro. Cada golpe hace una herida. Y el público prefiere este espectáculo al de los combates ordinarios o de favor. Es claro, sin casco y sin escudo no encuentra obstáculo el hierro. ¿Para qué las armaduras? ¿Para qué el arte de la esgrima? Nada más que para retardar la muerte. Por la mañana se expone al combate a los leones y a los osos. Al mediodía a los espectadores. Viene de matar y va a morir. El vencedor de las fieras se reserva para otra matanza. La muerte de todos los combatientes es la muerte por el hierro y el fuego. Estos son los intermedios de circo. Un hombre ha robado, que lo ahorquen. Ha matado, que lo maten. Pero tú, desdichado espectador, ¿qué has hecho para sufrir la vista de tan horrible cuadro y escuchar los inhumanos gritos de «pega, quema, mata»? Cuando se interrumpe el espectáculo, se pide que, para amenizar el entreacto, se degüellen los hombres. «Siempre es un pasatiempo», dice el público. Pueblo insensato, ¿no comprendes que los malos ejemplos recaen sobre quien los da? Puedes dar gracias a los dioses. Aquel a quien enseñas la crueldad no puede aprenderla. Sí, es necesario apartar de la multitud un alma tierna, todavía mal afirmada en el bien. Se toma fácilmente y se comparte la opinión del mayor número. Tal vez para quebrantar las virtudes de Sócrates, Catón y Lelio, habría bastado la influencia de una muchedumbre corrompida. Y nosotros, que aún no hemos acabado de modelar nuestra alma, ¿cómo habíamos de resistir el empuje del vicio proclamado por la muchedumbre? Un solo ejemplo de lujo o de avaricia produce mucho mal. La amistad de un voluptuoso nos enerva y nos relaja. La vecindad de un rico despierta nuestra codicia. La compañía de un malvado empaña el espíritu más puro. ¿Qué peligros no correrán nuestras costumbres atacadas por un pueblo entero? Os veréis en la alternativa de odiarlo o de imitarlo. Evitad ambos excesos. El de imitar a los malos porque son la mayoría, y el de odiar a la mayoría porque no se os parece. Concentraos en vos mismo, hasta donde podáis. Tratad a los que pueden haceros mejor. Acoged a los que, a vuestra vez, podéis hacer mejores. Reciprocidad de servicios, porque enseñando se aprende. Que el vano deseo de lucir vuestro talento no os lleve a las asambleas para leer o para disertar. Yo os lo permitiría si el pueblo tuviera su alma a la altura de la vuestra. Pero nadie os entendería. Dos o tres, si acaso. Y aún sería preciso formarlos e irlos preparando para que os entendieran. Entonces, me diréis, ¿para qué he estudiado tanto? Podéis tranquilizaros, que no es trabajo perdido. Habéis estudiado y habéis aprendido para vos. Pero yo no quiero haber aprendido para mí solo. Voy, pues, a comunicaros tres frases notables que he encontrado hoy en mis lecturas. Con la primera, pago. Las otras dos serán un anticipo. Uno solo es todos, y todos no son más que uno, dice Demócrito. La segunda frase es digna también de aprobación, aunque no sé de quién es, porque no se sabe a quién atribuirla. ¿Por qué?, se preguntaba al ignorado autor. ¿Por qué esmerarse tanto en una obra que pocos hombres han de comprender? Yo quiero, dijo, pocos lectores, o uno solo, o ninguno. Y es buena asimismo una tercera frase de Epicuro. En carta dirigida a uno de sus compañeros de estudios le decía: esto es para vos, no para el público. Somos uno para otro, un teatro suficiente. Penetraos bien de estas frases, amado Lucilio, y así despreciaréis el placer vano de ser aplaudido por la multitud. ¿La multitud os alaba? Pues valiente mérito, sentido por todo el mundo. Vuestro mérito debe buscarse en vos mismo. Fin de la sección 7.